¿Estuvo este entre los mejores partidos del campeonato, Mostaza? Sí, el partido que se pudo tocar más la pelota y se definió. Enseguida hicimos segundo gol. Ahora a pensar un poco más en lo grande para el próximo campeonato. Sí, tenemos que trabajar más y mejorar, tenemos que mejorar más. ¿Qué te produce esto? Mira, escucha, el paso a paso. Es un idilio tremendo, emociona. Lo quiero mucho. Ellos también a vos. Estoy eternamente agradecido a ellos. Allá va el equipo de Mostaza con quien con De Paul. Ahora con Gais el centro y viene Gola. ¡Gol! Sí, de Racing. ¡Gol! Alejandro, Gustavo, decían, ¿tiene aire para seguir corriendo? Y es mi trabajo, correr. Me entreno para esto, vivo para esto. Así que lo siento así. ¿Qué lejos quedó aquel momento de silbidos en la cancha acá, cuando promedia el campeonato, y hoy con esta alegría de la gente de Racing, que lo terminan como ustedes quieren, me parece? Sí, es lindo que te aplaudan, que la gente se vaya contento. Lo merecen ellos, lo merecemos nosotros, pero más ellos que se van a tener una malla, yo también. Sigue peleando Viola, le quedó a Guillermo Ibarre. Está el segundo que está, viene, gol. Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing, edición del día lunes, post partido del último partido del campeonato. No soy Achar que les habla, tampoco Mati Fernández, que seguramente debe estar por llegar, sino Axel Anzoliaga, uno de los productores de este programa junto con Candela Seifer. Y tengo a continuación al lado mío al señor Germán Lorenzo, que hace mucho que no viene, pero está entusiasmado, ¿verdad o no, Germán? Sí, costó volver a venir a la radio, pero aquí estamos. La verdad que un placer volver a reencontrarnos con vos, con Cande. Lástima que no están Hacha, con quien no puedo coincidir. Es algo que ahora lo vamos a tener en comunicación. Mutuamente igual. Hablamos y decimos, no podemos coincidir. Y bueno, con el resto de los chicos. La verdad venía un poco complicado laboralmente, me pude descomprimir, así que... Igual estuviste yendo un par de partidos de Deportes Amateur. Sí. Nos enteramos por el Twitter también, por las redes sociales. Pude ir a ver el futsal femenino, un partido de futsal masculino también, así que bueno... Muy bien el futsal femenino. Sí. Venían... El partido que fui fue el clásico frente a Independiente, que fue una locura. Pero bueno, vamos a hablar principalmente... De otra locura que pasó el viernes. Claro. ¿Cómo deliró la gente? ¡Qué lindo! Sí, qué la verdad lindo, que si bien no cerramos un buen campeonato en sí por la poca cantidad de puntos, hay que tener en cuenta que era un mimo que necesitaba la gente, por lo menos ganar de local, volver a ganar de local, dos partidos seguidos. Y bueno, pero para hablar de esto, ¿quién mejor que Ariel Walter Ludueña, que lo tenemos en comunicación telefónica? ¿No es así, Hacha? ¿Cómo está, Lorenzo? Qué gusto escucharlo. Igualmente, Hacha. ¿Cómo anda? ¿Cómo le van, Soliaga? Muy bien, por suerte. Me alegro mucho. Muy contento de poder escucharlos a ustedes dos en esta emisión del día lunes de Planeta Racing. Qué lindo es hacer un postpartido después de una victoria, ¿no es cierto? Después ¿Qué te de parece? Algo que se esperaba tanto y que era tan necesario como estos tres puntos para redondear un campeonato que hay que reconocer que es un campeonato mediocre, campeonato de 16 puntos, pero... A la luz de los dos puntos de esa primer mitad de campeonato, algo impensado, ¿no es cierto? Sí, dos puntos en 12 fechas. Aquí estábamos hablando en aquel momento de cuántos puntos podría terminar Racing. Y yo me hago cargo, dije 12, siendo generoso. Sí. Así que cuando sacó estos 16 puntos, digo, bueno, la verdad que me quedé contento. Siendo una campaña espantosa, me quedé contento. Sí, coincido. La verdad que si bien en la previa, decir, Racing sumó 16 puntos en el campeonato, es una cuestión que no iba de acorde a las últimas campañas de Racing. Racing había sacado 29 y 33 puntos, si mal no recuerdo. Sí, sí. Sacar 16 era ahora poco, porque la idea era pelear el campeonato. No vamos ahora a negar eso. Sí, hasta el mismo Subeldía lo reconoció en la previa del torneo, que ya no le quedaba margen, tenía que pelear arriba y por eso en algunos planteos fue muy arriesgado. Bueno, Ahora, así, así lo pagó. Por cómo fue el campeonato este, no quedan dudas de que si Racing hubiese tenido un poquito de regularidad y algún resultado, podría, no te digo ser campeón, pero estar en el pelotón tranquilamente. Imaginate, 28 puntos. Imagínate si Merlo hubiera agarrado en vez de Isquia en ese momento. Claro, ni hablar. No te digo que íbamos a ser campeones. No, pero por lo menos llegar a pasar los 25 puntos. Pero iba a ser un poco mejor. La verdad que un equipo que puede ser campeón con 33 puntos, que es la misma cantidad de puntos que hizo Racing hace un año. Sí, sí, hubiera cambiado muchísimo el panorama de Racing. Sí, hubiera, en lugar de perdido tantos puntos en ese inicio, poder hilvanar uno o dos partidos más ganados que lo hubiera llevado a puestos, no te digo de pelea campeonato, pero sí de estar mejor. De hecho, River tiene pocos puntos más que Racing y estuvo peleando campeonato en algún momento. Sí, sí. Pero en lo que tiene que ver con el balance final, hay que estar conforme desde el punto de vista de que Racing terminó a 16 puntos del último puesto en lo que tiene que ver con los promedios, recordando que descienden los últimos tres. Claro, y a solo 14 los que están peleando la última fecha por salir campeón. Increíble. Sí, sí, sí, está, es que la mitad de los puntos de un equipo que supuestamente es el campeón contra uno que terminó 19, claro. Sí, sí. Sí, termina a mitad de camino con respecto a los puntos. Lo bueno y lo que hay que rescatar también es que en un campeonato muy malo de Racing, quienes han disputado el campeonato y por ende todo el lote que le sigue, no está tan lejos en los puntos de Racing, lo que hace minimizar en cierta forma el daño de esta campaña. Claro, aparte los que pelean el campeonato han perdido muchos partidos, cosa que los últimos campeones tampoco venía sucediendo. ¿Cuánto es un promedio para campeón? ¿Perder 2-3 partidos? Generalmente, ¿4? No más máximo de 3. Claro. Que un equipo salga campeón perdiendo más de 3 partidos. Newell's el campeonato pasado salió campeón, perdió 4, creo. Sí, pero además, salga quien salga campeón en este torneo, va a ser el campeón con menos puntos de la historia, por lo menos de los torneos cortos. Sí, sí, muy muy flojo, la verdad. Sí, creo que el último había sido Newell's de Gallego. Gallego. Sí. ¿36 era? El Newell's de Gallego con 36 puntos, muchachos. Claro. Sí, sí, flojísimo. Sí, muy, muy, muy bajo. Sí, sí, quien salga campeón en este campeonato, obviamente va a quedar como el campeón con menos puntos. Fecha importante la que viene, más que nada para River, para ver si va a terminar clasificando la Copa Libertadores o no. En lo particular me gustaría, porque sería un competidor menos para el campeonato que viene. River me da la impresión de que no tiene plantel para afrontar dos torneos. Sí, para mí no le conviene jugar a Libertadores. Para mí no tiene plantel para afrontar ni uno, pero bueno. Por eso, desde ese lado, como hincha de Racing, quiero que River juegue a la Libertadores. Situación que se va a dar única y exclusivamente si Vélez le gana a San Lorenzo el próximo domingo. Sí, sí, y recordémosle a la gente que Racing ya prácticamente no tiene posibilidades de jugar Libertadores. Esto se cerró en la temporada pasada, quedamos abajo de River, así que es imposible para el equipo racinguista jugar Libertadores. Creo que tampoco sería el momento de jugarla. Menos mal. Sería una locura, ¿no? Salir y jugar la Copa Libertadores ahora. Claro. Sí, igual hay que ver. Porque se había hablado de la posibilidad de que si Lanús sale campeón se abriera un cupo más, pero lo que decían desde AFA en la semana era que si Lanús sale campeón es el mismo cupo que si fuera el argentino mejor clasificado. Claro. Es decir, no se le daría un cupo extra. Sí, porque si no le sacaría otro cupo a otra federación, ¿no? Claro, yo lo había leído en su momento el sistema y que cambia cada un año y medio más o menos. Sí, cambia cada 3 meses más o menos, igual, pero y bueno. Tenemos la presencia de Matías Fernández, que está ingresando al estudio. Matías Fernández, que ¿cuántos tiros le pegó al colectivero que lo venía trayendo? ¿Cuántos tiros le pegó al colectivero, Matías? No, ninguno. Tranquilo, vino tranquilo. Está lo que hace un triunfo de Racing. Sí, totalmente, un buen triunfo. ¿Lo escucho? Sí, dejamos que se acomode igual. Ah, bueno, lo dejamos que se acomode al señor Matías Fernández, a quien en lo particular me permito felicitarlo por el programa del día viernes. Que se llevó a cabo en el cilindro, tuve la oportunidad de colaborar con él, sí, por encontrarme en el lugar de los hechos, pero la verdad que lo llevó muy bien, se intentó entrevistar a Alonso Fernández, no se pudo, pero una previa bastante completa. Hablábamos de Alonso Fernández y al fin de semana me llegó una denuncia de parte de un grupo de socios con respecto a alguna inconducta de parte del dirigente de Racing utilizando las instalaciones del club para uso familiar en el mes de octubre. Yo en lo particular... ¿Se pudo comprobar eso o no? No, es decir, estuve más que nada chequeando los datos, todo lo que tiene que ver con algunas cuestiones. Algunos dicen que es algo que se usó con el Racing Corporativo, que es un mecanismo que permite utilizar el cilindro para ese tipo de cuestiones. Se paga, obviamente, eso, claro. Se paga un alquiler para esas cuestiones, pero al no tenerlo debidamente comprobado, lo que hago simplemente es mencionar que existió esto y decir que, bueno, uno está tratando de averiguar mayor cantidad de datos al respecto. Si llegara a ser fuera de la órbita de lo que se me afirma a mí, que es el Racing Corporativo, sí me parecería un despropósito que un dirigente use las instalaciones del club como si fuera pelotero de su casa. Claro. Pero en lo particular hay que hablar con propiedad y con los hechos sobre la mesa. Mientras sea un supuesto, no voy a hacer mayores afirmaciones al respecto, más que contar que esto me llegó y que esto existió. Sí. En lo particular vamos a esperar que se sigan sucediendo los días y vamos a seguir averiguando al respecto, pero la realidad es que hay que hablar con pruebas y con fundamento de cada una de las cosas que sucede. Sí, me parece muy bien. Y bueno, ya aprovechamos que Mati se acomodó y vamos a meternos de lleno en lo que significó el partido del viernes, el triunfo de Racing. ¿Cómo lo viste al equipo de la Academia, Mati? Y bien, creo que, como le decía recién, el primer tiempo bien. Saludo a Hacha primero. ¿Qué hace, Mati? Bien, primer tiempo bastante bien, para lo que venía haciendo Racing. La verdad, presionó, llegó, bueno, marcó dos goles, tuvo la pelota la gran mayoría del tiempo. Me parece que fue un primer tiempo decididamente bueno. A lo Merlo, primer tiempo a lo Merlo fue. A lo Merlo, exactamente, con el equipo presionando bien arriba. Y el segundo, no sé si llamarlo reguló, pero fue muy tranquilo el segundo tiempo. Entre Racing, que no quería, y Godoy Cruz, que no podía, bueno, fue directamente un embole y Racing terminó justificando el 2-0. Lo que se dice un poco, cerró el partido. Claro. Sí. Que lo suele hacer Mostaza. Sí, esa cuestión de tratar de manejar los tiempos y poder disponer de... no arriesgar de más si ya todo está liquidado, porque la realidad es que ya después del segundo gol, también por lo que Godoy Cruz trataba de hacer, que era bastante poco, también se lo anotó. Sí, hay que decir que el de Godoy Cruz fue uno de los peores del campeonato, me parece, el partido. Sí. Hay muchos errores en defensa, hasta el mismo arquero que se le daban los contrarios. Sí. El error del segundo gol de Nico Sánchez. Sí, sí, fatal ese error. Salvo José Luis Fernández, creo que el resto jugó bastante mal. Sí, un equipo que del cual, en lo particular, yo le vi pasajes de mucho mejor juego que el mostrado el día viernes, pero que en cancha de Racing, por lo menos, se sintió mucho menos desde el punto de vista de planteo, desde el punto de vista de la actitud. Se vio un equipo muy muy parco, te diría prácticamente un equipo que está jugando más por descender que por lo que Godoy Cruz nos tiene acostumbrado a mostrarnos estos últimos partidos. Sí, ¿cuánto tiene que ver también la racha de cómo viene cada equipo? Porque cuando Racing venía mal, le costaba todo. Sí. Ahora mejoró, llega al gol, porque hay que decir que los últimos 4 partidos marcó goles en todos, todos los encuentros. Y Godoy Cruz, lo contrario, tercer derrota consecutiva, si no me equivoco, un equipo que venía haciendo una campaña dentro de todo regular o buena, para lo que estaba peleando, ¿no? Sí. Y que la termina cerrando de la peor manera, con una actuación pobre, con la ida de Martín Palermo, con 3 derrotas en fila. Creo que también tiene que ver mucho los momentos. Uh-huh. Sí, coincido. Es un tema muy muy de momentos, sobre todo. Al igual que River, yo creo que el día que jugamos con River, yo pensaba, si Racing jugaba antes contra el Millonario, yo creo que el resultado, por lo menos para mí, hubiese sido diferente. No sé, cuando estaba Isquia, por ejemplo, en Racing, que era un desastre, River también, pero es como que venían un poco mejor. Después River cayó mucho y Racing tuvo una levantada. Tiene que ver, creo yo, también. Sí, es verdad eso. Sí, hay que decir, Racing en particular puede hablar mucho de racha, porque si vos dividís el torneo en 2 mitades, te vas a encontrar con que, por ejemplo, el mejor partido de prácticamente de la era Bianchi fue el que Racing le regaló a Boca en cancha de Boca. Sí. Sacándole todo tipo de marca, sin presión, haciendo exactamente todo lo que Boca quería que haga con jugadores que hoy ni siquiera son concentrados en el equipo de Bianchi, que en ese momento fueron figuras como Jesús Méndez, Herbes, Gago, que nunca jugó mejor que ese partido, Gigliotti, que parecía a 9 de la selección en ese equipo. Sí, totalmente. Me parece que algo que Racing tiene que mejorar, lo hablábamos con Axel el otro día allá en la cancha directamente, sí, es esta cuestión de que muchas veces Bruno Zuculini sale a presionar solo, en soledad directamente, contra 3 o 4, en general 4 defensores rivales. Entonces, Zuculini, falta la presión en bloque. Claro, presiona y le hace el 2-1, el 3-1, el 4-1, como quiera llamarle, y sigue corriendo porque es Zuculini, porque tiene 10 pulmones y porque deja todo por la camiseta y demás, pero es una presión que primero no sirve porque casi nunca vas a recuperar la pelota, salvo un error del rival. Sí, quizás eso, de forzar el error. Claro, y después Zuculini corre al divino botón, por decirlo de alguna manera, sí, porque gasta energías en algo que es totalmente inútil. Entonces, sí, me parece que Racing, algo que va a tener que mejorar Mostaza en la pretemporada y seguramente con más tiempo, porque llegó en un campeonato, en medio de un campeonato que Racing era un desastre y demás. Me parece que esto de ir a presionar con 3 o 4 jugadores, o por lo menos 2. Más teniendo en cuenta los delanteros, la característica de Vieto, claro, Auche, Viola, que jugaron otro día, que son jugadores, exacto, que te pueden molestar demasiado en la salida. Que obliguen los delanteros todo, también. Sí, Auche jugó bien. Sí, Auche jugó bien. Hay que reconocer que este partido fue muy bueno. Bien. Sí, fue molestó muchísimo. Sí, tuvo alguna oportunidad. Sí. Sí, más que nada intentar lo que se dice normalmente, salir en bloque, ser un bloque armado que no presione de a uno, porque hace, como bien decía Mati, el desgaste de un solo jugador, sino más bien ser un módulo en el cual cada uno cubra su terreno. Claro, como hace Mourinho o el Cholo en este Atlético de Madrid, que si salen todos al mismo tiempo. El Bayern Múnich es increíble lo que corren para presionar, Ribery y Robben. Son, bueno, tienen 40 partidos invictos, no justamente por nada. Ya lo hacían antes de Guardiola. Son máquinas, porque son estrellas, juegan en su selección, ganan un montón de plata, tranquilamente se pueden quedar parados directamente, ganan casi siempre todos los partidos, le metieron 7 al Barcelona en 2 partidos y demás. Y sin embargo vos ves un partido del Bayern y realmente los dos extremos, por decirlo así, que son Robben y Ribery, te corren, pero hasta de 3 o de 4 termina, es impresionante. Entonces, me tocó verlo contra el Werder Bremer, que no es un equipo del montón, sino uno que generalmente es animador de cada campeonato de la Bundesliga, y la verdad que además de un nivel global increíble y un nivel individual terrible, la presión que te mete ese equipo es marcadísima, una preparación física que a todas luces se nota que está rindiendo efectos y de los mejores en el equipo. Sí. Esperemos, salvando las terribles diferencias que hay entre ligas y jugadores individualmente hablando, ver algo así en Racing. No vamos a pedir, porque la verdad es que hay que pedir acorde a la ideología y la idiosincrasia de cada director técnico. En Racing no vamos a pedir que circule la pelota con 700 millones de toques antes de llegar al arco, porque la realidad es que no es la propuesta del técnico. Si pedimos eso, estamos pidiendo otro cuerpo técnico. Pero correr, sí. Está muy lejos de lo que puede representar un equipo argentino. Eso. Por eso, desde ese lado estaríamos pidiendo una locura. Pero sí, dentro de los que normalmente son las credenciales de un equipo de Mostaza, sí acudir a la transpiración generosa, a poder presionar en bloque, a ser un equipo que sea muy molesto de enfrentar, a ser un equipo que ahogue, y en el caso del partido en particular con Godoy Cruz, ser un equipo que sepa leer los momentos sobre los cuales, en qué momento atacar y en qué momento, entre comillas, dormir el partido y cerrar el partido. Exactamente. Bueno, ¿qué les parece si seguimos debatiendo esto en el próximo bloque? Pero antes de irnos a la pausa, tenemos la palabra de Mostaza Merlo en conferencia de prensa. Vamos a escuchar la primera parte y después seguimos con más Planeta Racing. Perfecto. Terminó el torneo. ¿Qué balance haces de lo que ha sido este principio tuyo con 14 puntos sobre 24 en juego? Bueno, balance es el que yo le fui diciendo día a día a ustedes. Estaba muy la gran perjudicación para el trabajo de los jugadores, una actitud bárbara dentro del campo, cuando en la adversidad también una actitud bárbara dentro del campo, y en la semana han trabajado muy bien, igual, y en el partido la foto fuimos mejorando. Y bueno, yo se confirmó con la mejoría de hoy, lo terminaron de conformar con River. El partido de hoy lo terminaron de demostrar, todavía nos falta un montón, ¿no? Mostaza, buenas noches. Estamos en vivo en ESPN Radio. sensaciones después de lo que te regaló la gente de Racing, a quien siempre le agradecés, los cánticos? Sí, bueno, a la gente de Racing estoy totalmente agradecido, totalmente agradecido, porque siempre me brinda cariño, afecto, y bueno, estoy totalmente agradecido. Y bueno, y respecto al equipo, fue mejorando partido a partido, fue mejorando, y bueno, pudimos salir de estar tan abajo con dos puntos, salir bastante, salir un poco, ¿no?, de la estrella mía, ¿no? ¿Se va a ver otro Racing Reinaldo para el próximo torneo? ¿Distinto? Teniendo en cuenta que la necesidad ahora era sumar puntos y que el equipo tome confianza, cosa que logró. Sí, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que mejorar. Cuando hizo el torneo nuevo, bueno, lo importante es que tenemos la pretemporada. Bueno, vamos a tratar de mejorar en todo, en toda la línea, y mejorar el equipo. Tratar de mejorar y que sea un equipo. Porque tanto lo cago en el instante de la misma manera, eso es lo que vamos a buscar. Después de esto, fútbol. Ojalá se dé lo que piensan. Reinaldo, estamos en vivo para Deporte B Noticias. Consultarte porque cambiaste silbidos por aplausos para varios de tus jugadores. ¿Qué te genera vos como técnico haber cambiado, digamos, una cosa por otra en un plantel que estaba tan golpeado anímicamente, sobre todo? Me genera lo que le genera a todo Racing. Los jugadores se brindan dentro del campo, dejan todo en la semana. Desde que yo llegué han tenido una gran predisposición para el trabajo en la semana. Y dentro del campo, cuando nos tocó el partido de Vélez Argentina, los únicos dos partidos que nos tocó perder, también demostraron una gran actitud. Y bueno, yo había hablado con ellos y sabía que iba a venir todo mejor, porque con esa actitud y esa gana seguramente íbamos a salir adelante. Y bueno, esa es lo que me genera a mí, la pasión que yo tengo, es que ellos se lo ganaron ellos, todos los aplausos de ellos se lo ganaron a ellos. Radio Arroba, Aire 2.0. Leave. Estás sintonizando Radio Arroba. Segundo bloque de Planeta Racing, edición día lunes, en la última semana nuestra, seguramente en lo que será en 2013, ya después volveremos en febrero del año que viene. Quiero agradecer un gesto que tuvo prensa de Racing el otro día, el día del partido, el viernes, en la previa de Racing 2 Godoy Crucero, un gesto que tuvieron con nosotros, con la gente de Planeta Racing, por supuesto. La verdad, agradecerles a Diego Urbaneja, a Fabián Alves, un pequeño malentendido en el medio, y ellos accedieron, no tuvieron ningún problema, nos dieron una acreditación más, así que realmente un gesto muy valorable para ellos, se los agradecemos nuevamente, porque no cualquiera hace eso, y la verdad que fuimos bastante molestos, fuimos, le pedimos, casi que le rogamos, y la verdad cuando estaban ya complicados, porque estaban con las acreditaciones, con que ya empezaba el partido, estaban todos llegando en ese momento, igualmente tuvieron la diferencia con nosotros, así que como decía recién, el agradecimiento para ellos de parte de todo el equipo de Planeta. Sí, la verdad que eso hay que recalcarlo, y también si hablamos de prensa Racing y de Diego Urbaneja, hay que decirle a la gente, informarle que los amistosos de Racing parece que sufrieron en el verano, sufrieron una modificación, efectivamente el partido más precisamente contra Independiente, que será el lunes 13 de enero. La cuarta modificación en un mes. Claro. Que todavía está sujeto a modificaciones por organización, porque eso nunca termina, como es, pasa siempre en el fútbol argentino. Será el lunes 13, como acabo de decir, a las 22 horas en el José María Minelli. Bien. Y bueno, también tenemos a Hacha de nuevo en comunicaciones, ¿así? Sí, muchachos, justamente... Nunca nos abandonás. Enterado de estos cambios y también adhiero al agradecimiento de Mati Fernández para todo el departamento de prensa por... la terrible colaboración que nos han dado durante, sobre todo este último semestre, durante todo el año nosotros, pero este último semestre con Planeta Racing Radio también, nos han dado una mano increíble desde todo aspecto, y además el hecho de que Prensa Racing esté en el Twitter también es una ayuda para todo aquel que está informando durante el día a día, en el momento, sobre todo cuando una práctica es cerrada, en lugar de tener que andar llamando por teléfono, que lo puedan incluir en una red tan masiva como la de Twitter, que prácticamente todos los medios la utilizan, es una ayuda grande para cada uno de nosotros que estamos con medios como Planeta y todos los demás partidarios que están en el éter dando vueltas. Sí, es prensa-racing, para aquel que no lo sepa, en Twitter allí podrán tener información minuto a minuto, sobre todo lo que decía Hacha de los entrenamientos, cuando uno no puede acceder y se le complica para o conocer los concentrados, de alguna manera, bueno, allí van a encontrar toda la información, una cuenta que es relativamente nueva, pero ya tiene alrededor de 300 seguidores, si no me equivoco, así que todo aquel hincha académico que quiera, a partir de enero, febrero, porque... El 3 de enero, arranca de vuelta... Vuelve Racing el 3 de enero. ¿Vos sabés que... la temporada de concentraciones, sí, de pretemporada y obviamente de actividad en el Twitter, y también la verdad que menciono y agradezco a cada uno de los partidarios que mencionan la cuenta de prensa de Racing cuando toman algo de ahí. Sí. Es una de las tres o cuatro bases de esta profesión de estar informando, porque la verdad que cualquiera que hace un curso de periodismo sabe que tiene que citar la fuente cuando... Y hay muchos que no mencionan, ¿eh? A veces pasa, pero bueno, sí, cuestiones aparte. Sí. Más allá de eso, también agradecer a Sebastián Acosta, al departamento de filiales, que también el fin de semana... estuvo dando una mano importante también, a la gente de marketing de Racing que nos invitó a la muestra, estuve asistiendo el día viernes antes del partido con Godoy Cruz, así que tuve una jornada de viernes muy muy Racing, sí. La verdad, para todo aquel que quiera ir, ver objetos de la historia del club y emocionarse, además con un trabajo fílmico inédito que lo va a poder ver ahí en la muestra, lo recomiendo que vayan, es en la sede, en el tercer piso, hay un precio preferencial para socios, así que la verdad que los invito a que vayan. Seguramente antes de que termine esta semana vamos a estar hablando con Pablo Ruiz y también interiorizándonos un poco más, no solamente de lo que fue la muestra, de lo que es la muestra, sino de las actividades de Racing en Marketing este año y las actividades que tienen pensadas para el próximo año también. Sí, 25 pesos para socios, 40 para no socios, la verdad que es casi un regalo, así que aquel que quiera ir seguramente va a tener la posibilidad hasta el viernes a las 20, que se va a terminar lo que decía Hacha de la muestra histórica de la sede de Avenida Mitre 934. Y cerrando la parte de agradecimientos, quiero agradecerle al señor Axel Anzoliaga, que también nos demuestra que para llegar a cosas importantes hay que hacer todo el trabajo en equipo. No es nada. Que le agradezco muchísimo todo lo hecho durante el fin de semana. Obviamente estamos hablando de la producción del programa, lo que tuvo que ver con el programa del viernes, y la verdad que también a Cande, que también nos dio una mano enorme el viernes, y el hecho de poder trabajar en equipo y demostrar que en equipo llegamos todos. Exactamente. Claro que sí. Así que bueno, el agradecimiento ya para Axel, ya lo dijiste vos. Hacha, vos sabés que el jueves... ¿Puede ser el día D o el día M de Mostaza? Para mí es el día R, porque es el día de los refuerzos. O el día R, sí. Hay que ver si después llegan, ¿no? Los refuerzos que se van a charlar allí, pero justamente el jueves va a ser la reunión entre Mostaza Merlo y los dirigentes de Racing. Cuando digo los dirigentes no son todos, obviamente, sino Blanco, calculo que Loso Fernández y alguno más. Sí. Y allí se va a empezar a delinear lo que tiene que ver con el Racing 2014. Y la intención de la dirigencia, como nos manifestó Blanco en exclusiva a nosotros la semana pasada, es de no vender a nadie, de que los jugadores que están ahora en Racing se queden e incluso se respeten los contratos. Esta cuestión de Pelletieri, de Migliónico, de Camoranesi, y bueno, habrá que ver qué pasa con eso, salvo que los jugadores quieran partir o directamente algunos dirigentes se pongan en una postura mucho más dura y decidan no cumplir el contrato con ellos y posteriormente resarcirlos, obviamente, en tal caso. Lo más probable es que Racing siga contando con el plantel que tiene ahora, en su enorme mayoría, por no decir todos. El tema de los refuerzos, en algún momento se barajó la posibilidad de un volante central o de un defensor central. Que nosotros, o por lo menos yo dije en su momento que no estaba de acuerdo, que me parece que Racing en esos dos puestos tiene variantes, a lo que sí va a tener que apuntar Mostaza es a recuperar niveles bajísimos de algunos jugadores en esos lugares de la cancha, pero no traer nuevos porque nadie te garantiza nada. Lo que yo sí creía que había que traer era un volante ofensivo o dos, o uno y un delantero. Bueno, parece que Mostaza y Blanco, en este caso, porque también lo dijo en la nota, piensan parecido. Porque se está diciendo en las últimas horas que Racing quiere un mediocampista ofensivo que tenga gol, que pise el área, que pueda meter una asistencia, un tiro libre, algo de lo que Racing careció enormemente este campeonato, y un delantero. Así que habrá que ver. Los apellidos yo todavía no los tengo, no sé, Hacha, si vos los tenés. Los sueños ya los fuimos diciendo. Si hablamos de delanteros, hablamos del quinteto del que venimos hablando hace un par de semanas. Es decir, de las utopías que no van a venir, porque me da la impresión de que no se va a hacer este receso que es Lisandro López y Diego Milito. Y después hablamos de los otros tres jugadores pretendidos, hablamos de Blandi, Biatri y de Mariano Pavone. Quizás de los cinco, el que más cerca puede llegar a estar, de esos cinco primeros nombres. Pavone. Claro, Mariano Pavone, exactamente. Sí. Yo te consulto por uno, ¿es Coco? Es complicado destrabar la situación en Brasil. Sé que Saja en estos días va a estar hablando con él. Sabida de la amistad que tiene. Sí, ya lo quiso traer. Claro, ya alguna vez lo recomendó para venir. En lo particular, me parece que va a ser una situación complicada de destrabar sin una erogación importante de dinero por parte de Racing, sobre todo en lo que tiene que ver con lo contractual, y Escoco no cobra un contrato económico. De hecho, es aún más alto que el que cobró Volati al venir acá, que en su momento fue una gran traba para que Volati pudiera yo venir. Tengo mi tío que vive en Porto Alegre, le contaba acá a los chicos. Hincha de Gremio, ¿no? Hincha de Gremio. Sí. Y me contaba, le pregunté sobre la situación de Escoco y me decía que está jugando para la reserva. Sí. Y bueno, ¿no? Que la verdad, y que bueno, pese a eso tiene un contrato elevado, y además, bueno, el Inter estuvo a punto de irse a la B, me contaba la última fecha, dependía de otro resultado. Que hubo descensos muy grandes. Sí, Fluminense, Vasco da Gama, Náutica y Ponte Preta. El Ponte Preta le había jugado con la tercera al Inter, pensando en la Copa contra Lanús, y bueno, el Inter no había podido ganar. En conclusión, Es Coco, un jugador que no es tenido en cuenta, por ahí, por lo menos a mí me llamó un poquito la atención y me pintó la curiosidad, como se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. Dígale a su tío si nos puede bancar en junio del año que viene, tercer partido contra Nigeria. No tiene problema. Vamos a estar, capaz estamos dando una vuelta por ahí. No tiene problema, ya le estuve preguntando también. Muy bien, muy bien. Así es como trabaja Planeta Racing. Seguimos trabajando. En grupo, seguimos trabajando. Seguimos mangueando, sería tu caso. Pero no como los del Twitter, seguimos trabajando. Muy bien. Esa cosa y para que la gente de Racing se sienta bien, mire, algo más que me contó. A ver. Como el Inter estaba peleando el descenso, hubo cargadas, me dijo, como el estilo Racing con Independiente, con fantasmitas, con todo. Dice, ¡un así fantasma que, tapéis! Encima la camiseta es parecida, sí, así que, bueno, nos copian en el mundo. Claro, pero a ellos no se les dio. No, no se les dio, pero dice que hubo muchas cargadas igual, a D'Alessandro, a todo, y bueno, se han quedado con las ganas, pero... Pero igual, se reía y me contaba eso. Sí. Imagínate el poderío del fútbol brasileño, que un equipo con Escoco y D'Alessandro, que los equipos de acá darían cualquier cosa, hasta venderían el estadio por tenerlos, casi se va a la B. El Fluminense, imagínate, más lejos salió campeón bueno, el año pasado. El Inter, me contaba, fue el último campeón antes, ahora salió Cruzeiro. ¿No estaba Fred en Fluminense? Claro, Fred no pudo jugar estos últimos partidos porque está lesionado, pero es el 9 de la selección brasileña. El 9 que ganó la Copa Confederación. Claro, y estaba Deco también. Sí, jugadores muy buenos. Y Conca estaba también, Darío Conca. Por eso. Sí, creo que... No, pero ¿sigue en China o volvió? No, creo que estaba jugando en Fluminense, Sí, había vuelto, me parece que la intención era que vuelva. Por eso, imagínate el poderío que tendrán los demás. Lo de Saja, cuando vos dijiste... Pasa que allá no hay promedio y bueno, tiene que ver mucho también eso. De Conca no interesará en Racing, ¿no? Conca. Me parece que no es un jugador mostacero, Conca, ¿no? Me mata el término mostacero. Coincido con Mati en esta. No lo veo, no le veo uñas de guitarrero en este caso. A Gio Moreno tampoco, en realidad. No, algunos especulan con la vuelta, yo la verdad le veo cero chance de que vuelva a comerlo. Vamos a darle 10 de 100... a la chance de la vuelta de Gio, pero me parece que la dirigencia de Racing tiene decidido por cuestiones económicas intentar hacer reclamo al dinero más que repatriarlo. Sí, totalmente. Cuando Germán decía lo que Saja le había recomendado a la dirigencia a Escoco por su amistad en el fútbol griego, recordemos a algunos por si no lo sabe, recordé que Racing trajo a San en ese mercado de pases y nada. Pedido de nuestro ex técnico Luis Ubeldía. Sí, un horror más que error de Subeldía. Sí, un despropósito. Desde todo punto de vista fue un despropósito traer a San. Porque aparte ahora Tigre quedó demostrado que no está vigente, para nada. Que no era, como decían muchos, porque yo escuchaba muchas opiniones que decían no rinde porque es en Racing, no rinde más. No, igual no corre porque hace pasos altos. Sí, yo la verdad lo puse de gran DT, incluso pensé que la rompía Tigre. No. Me equivoqué, pero de una manera increíble. ¿No ganaste, no, en la fecha? No. Un exjugador ya. No pasé los 80 puntos en ninguna fecha, así que imagínate. El torneo. Sí, no, olvídate. Así que, bueno. Y el mediocampista ofensivo, no sé, yo no tengo apellidos por ahora, hasta que el jueves se reúna Mostaza y alguno de la comisión directiva. No sé, Hacha, vos si manejás alguno, pero yo la verdad hasta ahora humo no voy a vender. Quizás el viernes tenga algo. Sé uno que va a ser ofrecido. A ver. Pero vos sabés cómo ¿Paraguayo? Es el tema. ¿Cómo es? ¿O por lo menos que juega en selección paraguaya? No, es argentino. Mm. Es argentino, pero no está jugando en Argentina. Un volante con características de toque, va al ataque bastante seguido. Jugó en dos equipos de la Argentina. Mm. Uno que actualmente está en la B Nacional, otro de Primera División. ¿En qué liga está ahora? Tiraría una liga, pero no quiero arriesgar. Ay, tengo miedo. A ver, dígame. ¿Portugal? Creo que está en... ¿No está en España? A ver, déjenme chequear dos segunditos. Por ahí pifié el nombre, ¿eh? Un sueño mío el que yo le digo. No, a ver, dígame las iniciales. A ver. Dígame las iniciales, a ver si está... No, la que dice Lorenzo es LG, me parece, ¿no? Sí, y no es el que dice... No es la marca, el G. Señor Ludeña. No. No creo que sea ofrecido, pero es un sueño. Claro, ofrecido ya Lucho González. No. De Lucho, de hecho, hemos hablado en programas anteriores. Sí. Y hemos hablado en ciclos anteriores de esta radio. Sí. De este programa en particular. Es un sueño que uno tiene. Es el sueño de muchos igual, es un jugador que interesa y mucho. Lo que pasa es que depende de... muchas cuestiones. Actualmente está jugando en Brasil el jugador que yo digo. en Brasil. Sí, señor. La verdad que no tengo nada más pálida. Nada. Es un jugador que debutó en primera en 2004. Jugador que mide 1,75. Mirá, en Brasil Petizo. No sé si está Montillo, pero... No es Montillo, no es zurdo. Montillo. Ah, dos equipos de acá jugó. Jugó en dos equipos de acá, en uno de Primera División y el otro de la B Nacional. ¿Jugó en un grande, el de la Primera División? Jugó en un grande. ¿Y en la B Nacional ese equipo le está yendo muy bien? Le está yendo muy bien y me parece que en soledad lo tiene. ¿Y tiene el nombre del Hijo de Dios? Muy bien, Soleada. Jesús Dátolo. Jesús Dátolo. Uy, ¿cómo muy lo sacaste bien. Era imposible sacarlo. Muy bien, lo sacó. Un jugador que el lunes va a ser ofrecido por un agente FIFA. Me gusta, ¿eh? No sé, además puede jugar por las bandas. Sí, a mí me gusta. Es un jugador que tiene gol. No me quita el sueño, digamos. Si no viene, no voy a poder dormir. No es que no vamos a cuartelar si no viene. Claro, pero es interesante para el mercado local. Está en el Inter, ¿no? ¿Cómo? Está en el Inter de Porto Alegre también. En el Mineiro está, si mal no recuerdo. ¿En el Mineiro ahora? Estaba en el Inter, no era tenido en cuenta. Se fue después, sí. Sí. Si mal no recuerdo, está en el Mineiro. Bueno, sí, no era tenido en cuenta ya. Ahora, los argentinos en el Inter no le fueron nada bien. No, Volati. Solamente, bueno, Guiñazú y D'Alessandro. D'Alessandro y Guiñazú. Pero el resto igual se terminó yendo después. A Libertad de vuelta. Sí, bueno, estuvo Bondancieri también. Y bueno, un uruguayo como Forlán tampoco tuvo mucho... No. Raro eso. Habrá que ver si viene Dátolo será un buen jugador, no sé cómo si llamarlo jerarquía. No sé cómo está actualmente, porque la creo verdad que no llegó ni siquiera a disputar 10 partidos, si mal no recuerdo. Y yo no traería, la verdad que teniendo que traer un refuerzo, y es complicado. Porque no haya jugado tanto, hemos cometido errores por traer jugadores que venían sin jugar. Hay que decirlo ahora, con el diario del domingo. Con el diario, sí. con el del viernes. Claro. Con el del viernes es... tiene un nombre de peso, sí, pero tiene una actualidad que no sé si invita al optimismo. Claro. Se trajo a Mario Volati, un jugador que tuvo muy buenos pasajes de fútbol en Huracán, mismo en la selección había tenido un paso, era un jugador tenido en cuenta y luego venía sin jugar. Entonces tiene contrato por 3 años con el Mineiro. Bueno, veremos qué es lo que sucede, ¿no? A mí, ¿sí? La verdad, me gustaría un volante con más desequilibrio. No es que no me guste Dátolo, pero alguien que gambetee más, que pueda llegar a meterse más dentro del área. Alguien que desborde más, por decirlo de alguna manera. ¿Un Maxi Morales? Centurión, Maxi Morales, algo así. No voy directamente a esos apellidos porque son imposibles. Pero claro, un estilo Pizano, Pérez García, un estilo más así. Dátolo es más corredor, ¿no? Más de hacer la banda izquierda y no mucho más que eso. Bueno, tiene gol. Vos hablás de un jugador al estilo Bota, por ejemplo. Exactamente, un media punta. Un enganche media punta. No tanto un volante que haga el carril como Dátolo. Pero bueno, son gustos. A mí me gusta un volante que haga el carril, pero me parece que pudiendo traer solamente 2 jugadores, alguno más desequilibrante, no lo traería en este momento por actualidad. Claro. Son jugadores que, es decir, lo hubiese traído en otro momento. El campeonato, sí. El mercado pasado, que podías traer varios, y sí. Bueno, tenías margen a poder equivocarte y por ahí el jugador no estaba bien, lo puedes recuperar, puedes esperarlo un par de fechas, pero bueno. Dátolo es una especie de Buffarini, pero por la izquierda y con más gol. Lo que voy a contar es simplemente a título informativo, porque no van a faltar los contadores de costilla que van a decir que uno tira 175.000 nombres y termina midiendo 2. Está claro que van a venir solamente 2. Sí. Claro. Es decir, vamos a arrancar desde ahí. Segundo, una cuestión es que el club salga a buscar un jugador. Otra cuestión es que un grupo empresario salga a buscar un jugador para colocarlo en Racing. Y una tercera cuestión es que un jugador sea ofrecido al club. Ofrecido va a haber miles. ¿No? Miles. Y debe haber siempre incluso en todos los mercados. Ya hay ofrecido. O sea, ya hay. Ya por lo que pudimos saber esta mañana, hay no menos de 20 jugadores ofrecidos. Por eso. Y si hablamos de un volante zurdo como Jesús Dátolo, también tenemos que hablar de Luis Ibáñez, que le estuviste haciendo una entrevista, ¿no, Mati? Sí. ¿Por partido? Sí, le hicimos una nota después del partido del otro día, muy muy gentilmente, porque me dijo que estaba apurado, se tenía que ir, pero realmente valió la pena. Es un jugador del que se esperaba que tuviera más minutos, sí. En algún momento se lesionó, se complicó. Bueno, el otro día entró, terminó jugando por derecha como contra River, así que nos tiraba algunos conceptos interesantes Luis Ibáñez después del cierre del campeonato con victoria para Racing. ¿Qué te parece si antes de ir a la pausa escuchamos la entrevista? Dale. Y una pequeña pausa y seguimos con más Planeta Racing. Nos encontramos mañana y escuchamos la entrevista. Dale. Un saludo, Acha. Abrazo. Bueno, Luis, te tocó ingresar, me imagino contentos por haber cerrado el campeonato con una victoria. No fue el campeonato que ustedes esperaban, pero por lo menos ganaron. No, sí, la verdad que contento porque, bueno, los últimos tres partidos me tocó entrar. Traté de ayudar al equipo desde afuera y, bueno, cuando me tocó entrar lo traté de ayudar de adentro. La verdad que no cerramos el año como queríamos, pero bueno, por lo menos tratamos de hacer lo posible para irnos con un triunfo, para empezar el año nuevamente con muchas expectativas. ¿Habías jugado por la derecha alguna vez? Sí, lo había hecho en el Dinamo, lo había hecho 4 o 5 partidos y la verdad que bueno, que trato de hacer lo posible, de hacer las cosas bien, porque no es una posición que juego siempre. Aparte en los entrenamientos juego de tres o de volante y bueno, trato de ayudar lo que es la marca al grupo. ¿Te gusta más de tres o de volante? ¿Eh? ¿Te gusta jugar más de tres o de volante? Sí, me gusta más de volante, pero porque hace mucho no lo estoy haciendo ahí de tres, pero cuando estuve jugando de tres mucho tiempo me fue bien y esa fue la posición en que salí mejor jugador en Croacia, así que trato de donde me toque jugar, trato de hacer lo mejor posible. Ahora a descansar y a pensar el 2014, ¿qué esperas para el semestre que viene? Sí, ahora a descansar, a disfrutar un poco de la familia y a esperar el 2014 para arrancar bien la pretemporada y bueno, terminar y empezar un año nuevo con muchas expectativas. Gracias, Luis. No, de nada, gracias a vos. www.radioarroba.com. choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radioarroba.com. Estás conectado a radioarroba.com. Último bloque de la edición del día lunes de Planeta Racing Radio. ¿Y qué les parece, muchachos, si hablamos un poquito de lo que dejó este campeonato? El balance en general, las estadísticas, sí, los números en crudo. Sí, vos sabés que de Racing, por ejemplo, estaba sacando una cuenta, no me fijé en ningún lado, sí. Pero los últimos 10 partidos le hicieron como mucho un gol. Recordá, el último partido de Isquia, 0-1 con Rafaela de local. Sí, sí. El único partido de Nacho González, renuncia a Isquia después de ese partido. El único partido con Nacho González, 0-1 con Estudiantes. Sí. Y los 8 de Mostaza Merlo no le hicieron más de un gol. Gimnasia. Gimnasia le hicieron 1, Argentinos 1. Quilmes 1, Central 1. O sea, que Racing lleva 10 partidos consecutivos sin recibir más de un gol. Por eso yo así hincapié muchas veces en la faz ofensiva de Racing. Me parece que de mitad de cancha para adelante, sí, de tres cuartos de cancha para adelante, en realidad es el problema de Racing, no hacia atrás, porque Racing lleva 10 partidos consecutivos sí que le hagan más de un gol. El tema es que no hace goles. Sí, fíjate que el equipo convirtió 12 goles y le marcaron 24. El doble. Sí, sí, sí. Por eso. Pero de esos 24, el 80% fueron de la fecha 10 para atrás, para el principio, digamos. De la 1 a la 10. Bueno, recordemos, después del partido con Lanús, que empata 1-1 en la fecha 6, hasta la fecha que Racing gana 1-0 Olimpo, que es la 13, Racing no había convertido más goles. Son 6 fechas sin marcar goles. Sí. Eso te marca una tendencia de un equipo que no puede ganar si no hace goles. Por eso, fueron los tres de Tigre, los tres de Belgrano, los tres de San Lorenzo, era dos Boca, de Boca. Claro, y después esa racha había sido Boca, Newell's, Belgrano, Rafaela, Vélez y Estudiantes. Bueno, fíjate que el goleador del campeonato para Racing fue Suculín, y él con cinco. Cuatro. No, cinco y goles, con el último otro. Se le cuentan cinco. No sé si se le cuenta el gol que le hizo a Campi. Gimnasia. Me parece que se lo cuenta a Campi. No sé si se lo digo. Yo se lo cuento a Campi. Sí. Pero también de otra estadística sacaba el otro día. Entre los 5 delanteros de Racing, Vieto, Dineno, Auche, Viola, Roger Martínez. Con 1. Sí. Vieto tiene 2. ¿Cuántos hicieron? Vieto 2, Auche 1 son 3. Sí, 3 y Viola 1. 3 si le contás el de Lanús a Vieto. Porque claro, para mí yo lo cuento en contra. Sí, el árbitro lo anotó a favor de Vieto. Bueno, por pongámosle. Eso te decía lo de Campi también, que el árbitro lo anotó Suculini, me parece. Pongámosle, Vieto 3, Auche 1, 4, Viola ninguno, Dineno 1, 5, Roger, Viola sí hizo Roger un gol nada. En la Sudamericana. Claro, Lanús, claro. En campeonato. 5 goles entre los 5 delanteros. 3 de Vieto, 1 de Auche, 1 de Dineno. Sí. Viola y Roger no marcaron. O sea, que en 5 delanteros hiciera 5 goles siendo bueno, porque en realidad para mí el de Vieto fue contra, pero pongámosle 5. Pongámosle a favor. Bueno. Es un gol de promedio, un gol por delantero, es una cosa impresentable. Sí, y el mediocampo tampoco hubo grandes goleadores. Villar metió en el último partido, después está Campi. Los dos volantes ofensivos, Villar y De Paul, ¿cuántos goles hicieron? Uno, De Paul, uno que no sirvió para nada porque Racing perdió 3-1, y uno de Villar. Y uno Villar. Es decir, que la pobreza ofensiva es de Racing, no sí, tanto. Por algo, no por tanto algo se busca un delantero y un volante ofensivo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está el problema. Bueno, otra de las estadísticas, Racing no tuvo penales a favor en el campeonato. Bueno, así no como es una novedad. Así como tampoco tuvo en contra. Eso sí, sí es una novedad. Sí, eso sí. Ningún penal en contra. Me puse a pensarlo hoy y me acordaba partido por partido y digo, me parece raro. Cero y cero, está bien. Sí, bueno. Por ahora es parejo. No hubo ni a favor ni en contra. Bueno, el jugador que con más minutos, hay que decirlo, fue Sebastián Saja, obviamente, que jugó todos los partidos, la totalidad del 100% sí. del tiempo. Después acá, según RacingClub.com.ar, la página oficial, Lo sigue Ortiz con 1.457 minutos, el 85% del tiempo. Y Gómez, una sorpresa, con 1.350 minutos, es decir, el 78%. Gómez agarró la titularidad la quinta fecha por la hepatitis de Pichud y no la largó nunca más. No, y la verdad que se la merece por todo lo que se ganó el puesto. Se ganó el puesto, la verdad que sí. El otro día hablaba con el padre y me decía, estoy recaliente porque lo hizo amonestar Villar. Porque iba a sacar el lateral y Villar no sé qué se puso a hablar con el banco de suplente, lo amonestaron a Gómez por hacer tiempo, cosa que Gómez no... Él iba a sacar el lateral y estaba Villar discutiendo y bueno, lo amonestaron y el papá de Gómez me decía que estaba enojado con el Barba. Mirá este dato. Hablando del Barba, tercer gol en Racing... Siempre se acuerda de marcar en las últimas fechas. Yo le decía el otro día a un amigo, le digo, última fecha con Unión, ante última con All Boys, última con All Cruz. Lo mismo, siempre en el cierre. Se acuerda tarde. Es verdad. Mejor tarde que nunca. Y hay que decir también que De Paul, tanto entrando y saliendo, disputó también los 19 partidos del campeonato. Después lo siguieron Vieto con 18 y Ortiz en 17. El jugador que más veces entró del banco fue Auche, y el que en 9 oportunidades. Y el que más salió fue De Paul. Que lo hizo en 15 encuentros. Increíble. Claro, jugó 19 partidos y en 15 salió. Sí, algo bastante raro. Pero después, la estadística desde que llegó Mostaza son 4 ganados, 2 empatados, 2 perdidos. 58% de los puntos. Tremendo. A comparación de lo que era antes, ¿no? Que eran. El 0%. 11 fechas, o sea, 33 puntos, 2 puntos, 6% de... Ya el 58% sacado. De efectividad de un técnico es mucho en cualquier instancia. Pero para lo que venía a Racing es muchísimo más meritorio todavía. Un equipo que había sacado 2 de 33, comerlo sacó 14 de 24. Eso realmente... Otro dato que tuvimos, 5 técnicos. Bueno, sí. Eso no pasa en ningún club. No sé si no es récord de Racing en torneos cortos. No sé si de algún equipo. De otro equipo, claro. Para mí no. Para mí es como cuando Argentina tuvo... montón de presidentes en el 2001. Sí, algo parecido a lo que sucedió hoy. Bueno, Racing 4 sin perder llevan el campeonato. ¿Quién iba a decir que Racing iba a terminar este torneo sacando 8 de 12? Increíble. Increíble. Pero y sacando, yo en la previa al partido con Central decía, no hay que perder con Central y a Godoy Cruz hay que ganarle. A ver, yo sabía que era difícil el partido con Central, pero... 4 de 6 lo firmábamos. Lo firmaba de una manera. Bueno, después, cositas mínimas. Bueno, Zucu llegó a su décimo gol en Racing. Eso es importante. Sí, tiene bastantes goles para ser un número 5. Y bueno, con Mostaza también, desde que llegó, anotó en 6 partidos de los 8 que disputó. Bien. También de lo que era antes, que le costaba. Y teniendo en cuenta la solidez defensiva. En 11 tenía 2. Un gran trabajo en poco tiempo. Sí. En 11 partidos tenía solo. En 2 partidos había partido. Era muy flojo. Así que. Bueno, eso fue básicamente lo que aconteció en Racing durante este torneo. Y hay que decirles que llegamos al final de Planeta Racing Radio, de esta edición del día lunes. Y nos reencontraremos con más información seguramente mañana. Te despido, Mati. Un saludo, Axel. Hablamos mañana. Dale, Germán. Un saludo, Axel. Y así concluimos con la emisión de hoy. Espero reencontrarlos mañana. Un saludo a todos los oyentes, al operador Martín Simonovic, a la productora Candela Seifer. Y nos vemos hasta mañana. Pero acordate, Mati. Acordate, sí. Germán. La confianza no se compra, se gana.